Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. En esta oportunidad voy a leer un fragmento de un texto de María Teresa Andrueto titulado Hacia una literatura sin adjetivos. ¿Para qué sirve la ficción? ¿Tiene alguna utilidad, alguna funcionalidad en la formación de una persona? Vamos los hombres y mujeres al diccionario para saber acerca de las palabras, y a los libros de ciencia para saber de ciencia, y a los diarios y periódicos para leer las noticias de último momento, y a las carteleras de cine para saber qué películas pasan. Pero, ¿a qué sitio vamos para saber acerca de nosotros mismos? Los lectores vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir, acerca de lo más profundamente humano. Es por esa razón, creo yo, que el relato de ficción sigue existiendo como producto de la cultura, porque viene a decirnos acerca de nosotros, de un mundo que aún no pueden decir las ciencias ni las estadísticas. Un relato es un viaje que nos remite al territorio de otro o de otros, una manera entonces de expandir los límites de nuestra experiencia, accediendo a un fragmento de mundo que no es el nuestro. Refleja una necesidad muy humana, la de no contentarnos con vivir una sola vida, y por eso el deseo de suspender cada tanto el monocorde transcurso de la propia existencia para acceder a otras vidas y mundos posibles. Lo que produce, por una parte, cierto descanso ante la fatiga de vivir, y por la otra, el acceso a sutiles aspectos de lo humano que tal vez hasta entonces nos habían sido ajenos. Así, las ficciones que leemos son construcción de mundos, instalación de otro tiempo y de otro espacio en este tiempo y en este espacio en que vivimos. Un relato de ficción es, por lo tanto, un artificio, algo por su misma esencia librado de su condición utilitaria, un texto en el que las palabras hacen otra cosa, han dejado de ser funcionales, como han dejado de serlo los gestos en el teatro, las imágenes en el cine, los sonidos en la música, para buscar a través de esa construcción algo que no existía, un objeto autónomo que se agrega a lo real. La ficción, cuya virtualidad es la vida, es un artificio cuya lectura o escucha interrumpe nuestras vidas y nos obliga a percibir otras vidas que ya han sido, que son pasado, puesto que se narran. Palabra que llega por lo que dice, pero también por lo que no dice, por lo que nos dice y por lo que dice de nosotros, todo lo cual facilita el camino hacia el asombro, la conmoción, el descubrimiento de lo humano particular, mundos imaginarios que dejan surgir lo que cada uno trae como texto interior y permiten compartir los textos mundo personales con los textos mundo de los otros. Posibilidad de hacer un impasse, de sortear por un momento la pesada flecha de lo real que indefectiblemente nos atraviesa para imaginar otros derroteros humanos. Leído por Steffi. Thank you. Hola, buenas noches. Voy a leer un cuento que se llama Sin teta, sin nombre, del libro Como gallina sin cabeza, de Corina Banda Materazzi. Y dice así. Lo mira dormir entre sus brazos. Los pechos todavía están hinchados a pesar de las vendas. La leche empuja y moja la polera. Piensa si darle de mamar una sola vez romperá el pacto con doña Paula. Llama a la moza. Pide que le entibie la mamadera. La moza sonríe y pregunta, ¿cómo se llama el bebé? Tití, improvisa Juana. Recuerda otra vez a doña Paula y repasa. Sin teta, sin nombre. Suena el celular. Juana lo busca en el bolso, pero entre tantas cosas solo tantea la ropita, pañales, óleo calcáreo y el teléfono que sigue sonando. Cierra los ojos para concentrarse y saca el móvil del bolso. Lo pone sobre la mesa. Es un mensaje de su madre que le pregunta si ya terminó. Tití se despierta. Comienza a acunarlo. Tití llora pidiendo la leche que ella no debe darle. La moza vuelve con la mamadera. Juana prueba de la tetina. Le sonríe a la moza en señal de aprobación. La señora de la mesa de al lado mira la escena. Juana evita encontrarla con los ojos. Teme que se dé cuenta, que se le note el temblor que empieza a sentir en los labios. Tití chupa y chupa como si supiese. La mira, pero los ojitos se le van cerrando porque se va saciando. La leche comienza a escurrirse por la comisura de sus labios y se duerme. Juana le saca despacio la mamadera y la boca le queda abierta con la lengua blanquecina asomando. Afuera llueve y es invierno. Los vidrios están empañados. Juana limpia con el codo una parte de la ventana para ver. La estación de Granburg está desierta. La señora de al lado tose. Tití se sobresalta. Enseguida reanuda el sueño. El celular vuelve a sonar. Es el mismo número. Juana aplasta con fuerza su dedo contra un botón del teléfono. Apaga el sonido, pero la llamada sigue ahí. Llega alguien parecido a la descripción que le dio doña Paula. Tiene los zapatos lustrados, algo mojados por la lluvia. Un piloto negro y un paraguas al tono en la mano derecha. Se para en el centro del barsucho. Rastrea con los ojos en busca de Juana. La reconoce y se acerca a la mesa. Se siente. Corre despacio la silla desvencijada para no despertar a Tití. Apoya las llaves del auto y el celular sobre la mesa. Se acerca a la moza. El hombre pide un café con coñac. No hay. Lo acepta con caña legui. Le pregunta a Juana si quiere algo. Juana niega con la cabeza. Apenas la moza se aleja, saca del bolsillo interior del piloto unos papeles. El sonido de su celular interrumpe el inicio de la conversación. El hombre atiende y sostiene el aparato contra la oreja, sin perder de vista los papeles. Parece ser la esposa. Asiente con la cabeza varias veces. Corta y vuelve a dejar el teléfono sobre la mesa. Vuelve a los papeles con Juana. Es fácil saber lo que no quiere dejar librado al azar. Lo subraya con el dedo. Clava los ojos en los de Juana. No le pregunta, porque con esa mirada alcanza. Saca de otro bolsillo un sobre y lo desliza sobre la mesa. Juana lo cubre con la mano y lo guarda en el bolso. La moza se acerca y él aprovecha para pagarle. Ambos se levantan y van hacia la salida. El hombre alza a Tití bajo la llovizna. Se acerca a Juana y le dice algo al oído.

música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores. Hola, sala de lectura. Hoy voy a leer El ombligo paseandero. El otro día, un ombligo que estaba un poco aburrido decidió por la mañana dar la vuelta a la manzana. Se escapó de la barriga, que se sintió muy vacía y hace mucho ruido para llamar a su amigo. Pero él ya se había ido sin haberse despedido, porque salió rapidito con su traje arrugadito. Una lombriz con sombrero lo llevó de paseo y le prestó el caracol unos lentes del sol con una flor. La polilla le fabricó una sombrilla y con pétalos de rosa le hizo un chal de mariposa. Muy hermosa, la hormiga le convidó 4 migas y una abeja del panal llenó con miel un dedal. Una pulga saltarina lo acompañó hasta la esquina, pero comenzó a llover. Entonces quiso volver y ella regresó empapado y un poquito mareado a su lugar en la panza, que es donde siempre descansa. Lo leyó Luciana, la hija de Mariana. La casa de Fantasmagón es un lugar muy oscuro. Está en aquella montaña, de lejos se ven sus muros. Mucho miedo para entrar tienen todos los vecinos. Pero un día con matracas todos juntos no. Hola, salas de lecturas. Hoy le voy a leer El fantasma enfermo. El fantasmita está enfermo. Su fantamamá lo cuida. Le da jarabe de luna y tecitos de niebla. Le acomoda las sábanas, que se le llena de arrugas. Cuando el fantasmita está enfermo, estornuda y estornuda. El fantasma está enfermo, tiene fiebre y tiene tos. Su fantasmamá le da sopa de estrella y de arroz. Le suena la nariz con un pañuelo blanco, bordado con telarañas, recién almidonado. A las 12 de la noche llega el fantasma doctor, que le da algún remedio para aliviarle el dolor. Tiene que estar abrigado, dice mientras lo examina, que debe quedarse en cama y tomar una aspirina. El papá fantasma lo reta enojado en fantasma mes. Si vuelves a salir de día, se va a enfermar otra vez. En cambio, mamá fantasma, con su zorrita esa de plata, le hace muchos fantasmimitos y lo arropa con la manta. Ahora el fantasma sabe, los fantasmas se resfrían si en vez de salir de noche, salen a pasear de día. Leyó Mariana. Yeah. Los animales en el arca, incluido en Falsificaciones, de Marco de Nevi. Sí, Noé cumplió la orden divina y embarcó en el arca un macho y una hembra de cada especie animal. Pero durante los 40 días y las 40 noches del diluvio, ¿qué sucedió? ¿Las bestias resistieron las tentaciones de la convivencia y del encierro forzoso? ¿Los animales salvajes, las fieras de los bosques y de los desiertos, se sometieron a las reglas de la urbanidad? La compañía, dentro del mismo barco, de las eternas víctimas y de los eternos victimarios, ¿no desataría ningún crimen? Estoy viendo al león, al oso y a la víbora mandar al otro mundo de un zarpazo o de una mordedura a un pobre animalito indefenso. ¿Y quiénes serían los más indefensos sino los más hermosos? Porque los hermosos no tienen otra protección que su belleza. ¿De qué les serviría la belleza en un navío colmado de pasajeros de todas clases, todos asustados y malhumorados, muchos de ellos asesinos profesionales, individuos de mal carácter y sujetos de avería? Solo se salvarían los de piel más dura, los de carne menos apetecible, los erizados de púas, de cuernos, de garras y de picos, los que alojan el veneno, los que se ocultan en la sombra, los más feos y los más fuertes. Cuando al cabo del diluvio Noé descendió a tierra, repobló el mundo con los sobrevivientes. Pero las criaturas más hermosas, las más delicadas y gratuitas, los puros lujos con que Dios, en la embriaguez de la creación, había adornado el planeta, aquellas criaturas al lado de las cuales el pavo real y la gacela son horribles mamarrachos y la liebre una fiera sanguinaria, ¡ay, aquellas criaturas no descendieron del arca de Noé! Leído por Estefi.